Chocolate por la Noticia. Un programa de la fábrica de alfajores Epuyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A uno de tíos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuyén, la fábrica de paz. Chocolate por la Noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la radio. Chocolate por la Noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Hola a toda la comunidad de Puyán y hola a todos los que nos estén escuchando desde el lugar en que estén. Bienvenidos a Chocolate por la Noticia, el programa radial de la fábrica de alfajores de Puyán. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Silvina. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá con vos y presentando esta primera entrega. ¿Qué cosas va a haber en esta primera entrega? Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que en este programa de radio vamos a estar hablando de una entrevista que le hicimos a Rosana Bruschetti, la coordinadora de la fábrica de alfajores de Puyén. Bueno, los chicos, mis compañeros de la fábrica, me parece que van a leer un cuento y en este programa va a haber buena música. Buenísimo, me encantó. Vamos entonces a escuchar la primer parte de la entrevista. Hola, soy Miriam Ferreira, de la fábrica de alfajores, y estamos con Roxana Bruschetti, que es la coordinadora de la fábrica de alfajores de Puyén. Hola, Roxana, bienvenida. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contenta de estar acá acompañándote en esta entrevista y, bueno, respondiendo y saludando a todos, a todas y a todes. Queríamos difundir un poco cómo surgió la idea de la fábrica de alfajores. Bueno, la fábrica de alfajores fue un proyecto de la asociación APAD, que como su nombre lo indica, es la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Región Noroeste. Esto quiere decir que abarca Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Esta asociación viene funcionando hace 25 años aproximadamente y bueno, el tema fue que en la comarca no había ninguna actividad que los jóvenes, después de egresar de las escuelas especiales de la zona, puntualmente de la 522, los padres y junto con la asociación empezamos a pensar cuál podía ser la alternativa. Pasaron muchas cosas por nuestras cabezas y pensamos muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que la escuela 522 desarrollaba en su actividad un taller de panadería. Y los jóvenes estaban como muy capacitados y tenían un entrenamiento muy, muy bueno en panadería. Entonces ahí pensamos en la posibilidad de generar panificados. Y fuimos pensando y descartando hasta quedarnos con la posibilidad de hacer una fábrica de alfajores. ¿Cuándo se pudo concretar? ¿Cómo funcionaba al principio? Se pudo concretar con la entrega, después de la presentación del proyecto y de idas y vueltas y muchas charlas con la provincia, con el municipio. Tuvimos la suerte que uno de los municipios que nos ofreció un terreno fue el municipio de Puyén. Y entonces, a partir de ahí, empezamos con las gestiones y en el año 2008, en ese momento el gobernador era Mario Das Neves, tuvimos la suerte de que nos entregaran este edificio tan bonito donde funcionamos hoy, que se encuentra en el centro del pueblo, y a través de la entrega del terreno y del edificio firmamos un comodato con la municipalidad de Epuyén, y desde el 2008 que ocurrió esto hasta el 2012 pasamos por muchas otras cuestiones que fueron conseguir la maquinaria, la materia prima, los cargos, la elección del personal, y bueno, y ahí poco a poco, haciendo ensayo y error también de nuestros alfajores, porque fue aprender, asesorarnos bien, trabajar sobre el packaging, cómo los íbamos a presentar, quién iba a ser nuestro público. Y bueno, poco a poco nos fuimos armando, y en el 2012, ya un poco más asentados, comenzamos a funcionar de lunes a viernes, como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Bueno, la verdad que muy interesante la entrevista, y qué buena idea que tuvieron los socios de APAD, de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado, porque la verdad es que eso posibilitó que ahora ustedes tengan este lugar de trabajo y de inclusión. La verdad, genial. Bueno, ¿con qué seguimos, Santi? Ahora vamos a escuchar un poco de música y después continuamos con la entrevista. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, y todo, todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Oh, ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Bueno, escuchábamos a Nahuel Penisi, un artista no vidente que nos deleitó con Cambia, todo cambia. Ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hizo Miriam a la coordinadora de la fábrica. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cuántos son? ¿Cómo están organizados? Bueno, desde el 2012, como te decía antes, funcionamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Y la verdad es que durante esa jornada de 5 días se trabaja en la producción integral del alfajor, o sea, nosotros hacemos las tapitas, elaboramos las tapitas, rellenamos el alfajor, los bañamos, los envolvemos. Tenemos nuestro propio packaging, o sea, creamos nuestras cajitas, embolsamos, empaquetamos, y cuando el producto está terminado, sale a la venta. Somos 20 personas hoy trabajando, 13 personas con discapacidad y 4 personas que pertenecemos, somos empleados del Ministerio de Educación de la provincia y 4 personas que en realidad son del movimiento Evita y están haciendo la jornada de 10 horas semanales en nuestra fábrica. Funcionamos a pleno todo el día, estamos todo el tiempo trabajando, creando, pensando y mejorando nuestro producto. La verdad es que fuimos creciendo poco a poco y eso también fue creciendo la organización de cómo estamos funcionando hoy. Fuimos aprendiendo junto con todos y todas y todes, así que poquito a poco nos fuimos armando en la producción, en las maquinarias, en la cantidad de clientes. Estamos, la verdad, súper organizados, súper bien organizados ahora, expectantes de esta nueva temporada que se nos viene. ¿Qué productos elaboran y dónde se venden? Bueno, nosotros elaboramos alfajores que están rellenos de dulce de leche, frambuesa y frutos del bosque. Estos alfajores hoy, en la actualidad, los tenemos en dos versiones. Nuestro tamaño habitual, que es el tamaño de un alfajor, que tiene la virtud de ser bastante gordito y bastante bien relleno. Y en la versión mini, que sería un alfajor, la mitad, exactamente la mitad de un alfajor convencional. Tenemos la suerte de vender en toda la comarca andina. Esto quiere decir que comenzamos a vender en Bolsón, en Lago Puelo, en El Hoyo y en Epuyén. En Epuyén, prácticamente todos los comercios de Epuyén tienen nuestros alfajores. Y bueno, en la temporada. Además, vendemos en las ferias, que las fiestas de los pueblos y en los parques nacionales que abren las puertas para recibir a los turistas. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Lago Puelo y en el Parque Provincial de Puyén. Bueno, con esta entrevista, Rosana, ya nos van conociendo cada día un poco más. Ahora, ¿qué sigue, Silvina? Bueno, ahora les vamos a proponer un poco de humor. Es un cuento de la Andricina que eligieron los chicos en la fábrica y que está interpretado en este momento por Kurt, Renzo y Santi. Vamos a escucharlos. Permiso, dije al de entrar, y el permiso me lo han dado. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor, el truco ni me hace falta. En una oportunidad entraron dos amigos, que no voy a nombrar, y menos acá. Entraron, como les decía, a un boliche, tipo a las 2 o 2 y media de la tarde. Llovía, y se dijeron, hasta que pare. Traiga dos gambitas, don. Eran las 4 y no paraba. Seguía con la grapita. Para las 6 ya había cambiado la grapa para la caña. Para las 8 ya no importaba si paraba o no. Y eran las 2 de la mañana y estaban totalmente mamados. Y solo estaban ellos dos, además del bolichero. Pobrecito. Afirmado en el mostrador, apoyado en la mano. La pera cerca de la frente tenía de estar apoyado. Y por ahí a uno de esos dos chupados se le da por decir: ¡Eh! ¿Quién va a pagar esto? ¿Eh? ¿Quién va a pagar esto? ¡Cualquiera! Ah, ¿cuál de los cualquiera? Cualquiera de los dos, che, o no somos amigos. Sí. Y se ilumina los ojos a uno y dice: ¿Y si jugamos un truquito y el que pierde paga? Meta, sí. ¡Jefe! ¿Eh? ¡Sí! Se espabiló el bolichero y vino más que apurado, porque se dijo: Me pagan, cierro y me voy a dormir. Estaba muy equivocado. Jefe, mire, decidimos jugar un toquito a ver quién paga esto, así que traiga las barajas. Casi se cayó el hombre al oír esto. Entonces le dice: No tengo barajas. ¿Cómo no va a tener barajas? No, no tengo. Pero si tenía. Tenía, pero las comieron las gallinas, fíjese. Inventó porque no se le había ocurrido un argumento mejor. Y la vieron y la picotearon todas. No va a creer. Por eso no tengo. Y se miran entre sí los dos, chupados, y dicen: ¿Y vamos a jugar igual? ¿Cómo igual? Igual, sin cartas. ¿Cómo? Con la imaginación. ¿O no sabés jugar al truco? Sí. Y bueno, entonces hacemos como que tenemos las cartas y jugamos, pero sin hacer trampa. Mira, yo barajo. Y entra a barajar en el aire. Al rato hace como que le pone al otro el mazo de naipe y le dice: ¡Corte! El otro hace que corte. Este junta y da. Todo en el aire. El que es mano agarra y entra a orejear. Todas cartas imaginadas. Y de pronto se sonríe y canta: Al pollo suelo comerlo con pimienta y poca sal, y a los bailes siempre dentro con las flores del local. De entrada, lo liquidó. Pero el otro, sin inmutarse, le dice: ¿Me permite que voy a orejear? Y hace como que junta y empieza a orejear. Y hace como que le costará despegar las cartas de la grasa que tenía. ¿Usted come pollo con pimienta y yo vivo con pesto? Por lo que estoy orejeando, me parece que contrafloja el resto. Y el otro, que era mano, dice: Quiero 38. Y lo refundió. Pero de este lado, que no era de los lerdos, dice: Pero vos sabés que vas a tener que darle nuevo, porque me di 4 cartas. Muy bueno. Truco sin cartas, se llama este cuento de la Andresina. ¿Te gustó? Muy gracioso. Ninguno quería perder. Inventaban cualquier cosa con tal de ganar esos. Eran mamados, pero muy ingeniosos, ¿no? Ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista donde Rosana nos va a hablar del futuro. Lo que nos espera. ¿Qué otras actividades, además de la producción, se realizan desde la fábrica de alfajores? Durante todos estos años hemos realizado muchísimas actividades, algunas que tienen que ver con lo social. Hemos participado en diferentes ferias para dar a conocer nuestro producto, ferias de los diferentes pueblos vecinos, ferias que organizan diferentes instituciones. Hemos tenido una participación muy importante también con el contacto de las escuelas, tanto sea primarias como secundarias y terciarias también. Hemos recibido a niños, jóvenes y adultos en nuestra fábrica que han venido a conocer cómo trabajamos. Los adultos, por ejemplo, han sido de los institutos de formación docente y formación docente para personas con discapacidad. Hemos estado también participando en distintas actividades institucionales. Hemos hecho pasantías con las escuelas de la 522 y Escuela 530 del Maitén y la Escuela de Cholila, que han venido o hemos ido a dar testimonio de nuestro trabajo. Tenemos una vida social bastante amplia que tratamos de esta manera de difundir nuestro trabajo por la importancia que tiene nuestro trabajo, porque la fábrica de alfajores ha sido el primer emprendimiento de la asociación APAD con una mirada inclusiva en el mercado laboral, y para nosotros era, y es, y sigue siendo muy importante que las personas valoren, comprendan y incorporen nuestro producto, porque tenemos una producción muy importante con el esfuerzo y la capacidad que cada una de las personas tiene para poder desarrollar este trabajo. Entonces hemos demostrado al largo de los años que podemos formar parte de un circuito comercial pequeño, pero que va creciendo día a día y que vamos a, creciendo en conocimiento, en capacidad y sobre todo en inclusión con personas que no solamente tienen discapacidad, sino también con lo que llamamos convencionales, para poder trabajar juntos y demostrarle a una sociedad que muchas veces niega esta posibilidad a las personas, de que sí podemos lograr estar a la altura de una producción que para nosotros nos enorgullece día a día. ¿Cuáles crees que son ahora los nuevos desafíos? Hoy tenemos el desafío de una nueva temporada que nosotros creemos y pensamos y deseamos que sea una de las mejores temporadas que hemos tenido en estos últimos 11 años. Pero también nuestro desafío cotidiano es el seguir creciendo, el seguir evolucionando, ya sean las pequeñas cosas como en nuestra propia convivencia, en crear un clima de trabajo armonioso, con amor, como es nuestro primer propósito, con la responsabilidad que nos implica a todos nosotros, pero fundamentalmente queremos crecer, deseamos crecer, deseamos incorporar muchas más personas a nuestra fábrica, deseamos también incorporar a los jóvenes de nuestro pueblo, creando también así una fuente de trabajo para ellos. Queremos crecer como edificio, queremos crecer como producción. Este es el desafío, esta temporada que viene y poder seguir creciendo. Con amor, con ganas y con mucho compromiso social para con nuestro trabajo. Fue un gusto haberla entrevistado, querida Roxana Bruschetti, de la fábrica Alfajores. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vos, Miriam, por esta entrevista, por el esfuerzo que están poniendo en construir este programa, porque yo sé que están trabajando mucho. Los veo pensar, poner todo su esfuerzo, además, en este programa, que es también un nuevo desafío para ustedes. Así que yo estoy muy agradecida de formar parte de este proyecto, acompañándolos, alentando y deseando que sea un programa y un nuevo desafío para ustedes con todo el éxito. Y bueno, nada, agradecer a todas, a todos y a todes que los estén escuchando y que además compren nuestros alfajores también. Muchas gracias por todo. Bien, interesante. Parece que va a ser una temporada de mucho trabajo. Ojalá se cumpla y vendamos muchos alfajores. Y ahora sí, los saludamos hasta el próximo programa. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima entrega de Chocolate por la Noticia. Te guardo en mi mente, qué triste fue mi suerte sentirte tan cerca y ver. La noche lo sabe, hoy hablaré con ella. Espero no mienta y me diga lo que piensa. Ya, si me pudiera decir.